Estamos ya en el noticiero de Zona Cultura y contamos ya con la presencia de nuestra primera invitada cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Desde el pasado 19 de abril se desarrolla en el Instituto Nacional de Cine, INCINE, el Congreso Latinoamericano de Documentalismo, Cine y Fotografía denominado Realidad, un festival de cortos documentales que tuvo como preámbulo la Expo Fotografía que presentada en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recibimos esta mañana para hablar de este tema a la cineasta Daisha Sánchez Maximova. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bienvenida, Daisha. Queríamos hablar sobre precisamente esta exposición que arrancó el 19 de abril. Estuvo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Expo Fotografía, que se mantiene hasta el próximo 5 de mayo. Y también ustedes presentaron en el Instituto INCINE varios documentales que incluía esto de las docuconferencias. Esto entendemos y lo realizamos acá también en nuestra institución, el feedback con la gente, presentar un documental, presentar una película y tú recibir esa parte con el público. ¿Cómo lo desarrollaron ustedes? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el Realidad es el Congreso Latinoamericano de Documentalismo y lo hemos dividido en cine y fotografía porque son las dos grandes áreas que dos metodologías de trabajo en realidad que abordan esto de registrar, archivar y presentar a la gente la realidad. Entonces, estas dos partes son justamente esas, la exposición fotográfica que cuenta con 6 muestras y las conferencias, ¿no? El fuerte del Congreso son las conferencias. No es un festival propiamente, a pesar de que hubo una proyección de cortos. El fuerte son justo las charlas, ¿no? Entre toda la gente que vino, es el compartir experiencias y es el contar a los demás cómo es el proceso de trabajo desde lo ético, desde lo técnico. Entonces ese sería el fuerte, ¿no? En algunos casos la gente tuvo la posibilidad de mostrarles el corto durante la conferencia, pero hay cortos bastante más largos que solo se pudieron mostrar su tráiler o se pudo mostrar algunas partes del proyecto, o hay cortos que involucran, por ejemplo, realidad virtual, entonces era imposible demostrarle una sala de 100 personas. En ese caso solamente se mostró por separado los productos, ¿no? La realidad virtual por separado en video, los videos de preparación por separado. Entonces, eso, tuvimos 6 categorías, ¿no? Y las nuevas tendencias creo que fue lo que más temáticas abordó. En las nuevas tendencias vimos el uso de nuevas plataformas, nuevas tecnologías, el uso de realidad virtual para el documental, el uso del transmedia para el documental, la mezcla con redes sociales, con links. Bien, nos decías también en el día de inauguración del evento que era una coincidencia, pero que estaban mujeres como las que presentan, únicamente mujeres. ¿Cómo fue este tema? Bueno, la muestra fotográfica, ¿no? Eso coincidió en la muestra fotográfica, claro. En particular. Entonces, sí, terminaron de las 6 muestras que son, 5 son mujeres. Y una muestra es de la Fundación Vida Silvestre, que recopila el trabajo de 5 fotógrafos diferentes. Entonces, hay una de las invitadas internacionales que es Morena Joachim de Guatemala, y ella justo antes de despedirnos aquí en el Congreso la última vez, dijo, qué fuerte que ha sido la energía femenina, qué mágica que ha sido en este Congreso. Y ha sido una coincidencia, realmente hemos tenido muchas mujeres participando, muchas mujeres contando sus experiencias y en fotografía en particular, por eso decidimos armar un conversatorio de cómo es esto de ser mujer en el mundo del documentalismo en América Latina, pero realmente fue una coincidencia, no tuvo nada que ver con una visión particular de género, pero ha resultado así, y me parece muy bonito porque habla también de esta cada vez mayor participación de la mujer en las áreas de la cultura. Y cómo cuentas también una historia a través de una fotografía, porque muchos lo hacen con la película, con el corto, con el documental, pero también la historia se basa en el inicio con una fotografía, con una imagen. Claro, o sea, la fotografía y el documental tienen dos, no solo son metodologías de trabajo distintas, sino también son maneras distintas de entender la imagen. No, en el un caso es en movimiento y en el otro caso es estática. Entonces, incluso cuando se estudia morfología de ambas cosas, se estudia como de manera muy distinta, porque la fotografía estática trata de comunicar en un solo, como en una captura mucho. Entonces, hay fotografías que te dicen en esta captura única lo mismo que una producción en movimiento llega a decirte en 5 minutos. ¿no? Entonces, la forma de comunicar es distinta, la manera de trabajo también es distinta. Preguntábamos en el conversatorio si creen las chicas que las mujeres vemos el mundo de manera distinta a los hombres. Decían que no en particular, no, o sea, sería como muy subjetivo decir eso, pero lo que sí es interesante es que las mujeres hemos estado últimamente en esta tendencia de sacar a relucir los mundos más íntimos de la sociedad, como los mundos más cercanos, como si la mirada del hombre fuese una mirada más como abiertas, más desde arriba, y las mujeres tuviéramos una mirada más desde adentro. Supongo que salió un poco esa reflexión, ¿no? Que es dudosa, ¿no? Tampoco podemos decir que es 100% así, pero salió un poco esa reflexión. Entonces, por eso tenemos mucho esta visión del trabajo desde el autorretrato, por ejemplo, el contar historias personales de la familia, de los abuelos, el recuperar las cuestiones de archivo de la memoria viva. Quizá tiene que ver un poco con esa participación mayoritaria, o sea, no mayoritaria, sino creciente de la mujer en estos últimos años. Bien, Dasha, tu exposición se denominó Záparas, entre lo sagrado y lo profano. Sí. Yo realicé un documental que terminó en 2016 y está puesto ahora, está compitiendo en algunos festivales. Este es un corto documental. Shimano, ¿no? Shimano, sí, Shimano, entre lo sagrado y lo profano. Entonces, yo hice varios viajes a la comunidad de Llanchamacocha en la Amazonía ecuatoriana. Eso está más o menos a 40 minutos tomando avión desde La Shell. Y tuve esta oportunidad maravillosa de compartir con los Zápara, ¿no? Su cultura, su compañía y su amistad, porque se crearon amistades muy muy interesantes, muy bellas. Ellos a veces vienen acá a la casa, se quedan en la casa y todo. Pero yo quería hacer el documental, no pensé que iba a ir más allá. Y luego de estos tres viajes, o sea, realmente me sentí invadida por el mundo mágico de los Záparas. Y quise mostrarlo en estas fotografías de alguna manera, porque como casi todas las culturas amazónicas actuales, es como si se debaten en estos dos mundos, ¿no? Lo sagrado, que es todo el pensamiento ancestral, toda su relación mística con su entorno, con su naturaleza, y por el otro lado también está la presión mediática del exterior, la presión también de sentir que quizá no tienen las mismas oportunidades, el deseo de acceder a esas mismas oportunidades, que muchas veces significa renunciar a sus tradiciones. Entonces hay esta como pugna, ¿no? De hasta dónde mantener las raíces, hasta dónde desear entrar en la contemporaneidad con los mismos derechos que lo hacemos los urbanos. Sí, entonces, por eso es entre lo sagrado y lo profano siempre, ¿no? Es como estas dos miradas. Y a la final, ¿a qué conclusiones llegan si hay ese debate que usted nos acaba de mencionar? O sea, yo creo que el documentalista... Existe un tipo de documental que llega a conclusiones, pero en general no busca llegar a conclusiones, sino dejarlo abierto para el público. O sea, lo que tú haces de alguna manera es mostrar la realidad desde distintas facetas, como desde distintas caras, y es quien la mira la que toma la decisión final. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, en la fotografía que miren, hay una fotografía que es un retrato de un niño, que te mira a los ojos porque mira a la cámara. Entonces, tú ves a este niño y dices, bueno, ¿y qué será de él, no? ¿Qué será de su futuro? ¿Cómo, será que va a poder vivir ahí en el río como está en la foto? ¿O soñará en ir a la universidad? ¿O será de estos chicos que tal vez les termine gustando el reggaetón o se mande una banda de tecnocumbia porque les encanta? Entonces, ¿qué irá a hacer de él? Como dejarte la interrogante desde su mirada y el brillo de sus ojos, ¿no? Eso un poco. Entonces, no sé si conclusión. No sé si los urbanos debamos atrevernos a hacer todavía conclusiones en ese ámbito. Bien, el trabajo que desarrollaron, mencionándolo a Incine y también a Sinergia, ¿cómo ha sido? Bueno, Sinergia Lab es un colectivo, es un laboratorio que experimenta con creatividad en general. Entonces, somos un equipo multidisciplinario que va desde la arquitectura, pasa por las ciencias sociales con el trabajo social y la sociología, pero tiene sus raíces más fuertes en el documentalismo de fotografía y el documentalismo de video. Sí, entonces son estas dos raíces fuertes fueron las que realmente nos llevan a hacer el congreso. INCINE es importante porque yo soy profesora de INCINE y además INCINE ha abierto un espacio muy interesante para la creación de la carrera de producción documental, que sería la primera en el país. En este momento ya está en trámite en el CES para su aprobación, para aprobación del proyecto de carrera. y quizá podamos tener en pronto esta oferta académica, ¿no? Para la gente que muchas veces opta por la comunicación, por ejemplo, muchas veces opta por el periodismo o por el cine, por querer encontrar algo tangencial al documental. Entonces ahora quizá esta oferta se abra. Y por eso la presencia de Incine es también tan importante, ¿no? Porque Incine se abre hacia el documental, viendo también que comienza el documental a posicionarse muy fuerte en los medios audiovisuales. Estamos hablando de televisión, hicimos un estudio de seguimiento de cerca de 25 canales que se transmiten en forma local vía TV Cable. Y en promedio tenemos, obviamente de los canales seleccionados que ya tenían fuerte contenido documental, en promedio tenemos un 78% de producciones documentales que van desde los noticieros, pasando por reality shows documentales, hasta llegar a formatos de entrevistas y debates, pasando por largometrajes y cine documental, que es el documental más puro, ¿no? Yo sé, más puro, bueno. Ahí que el público me disculpe. Aún todavía ustedes no han logrado pues inscribir todo este proceso de la carrera, pero sin embargo los estudiantes ya están participando en algunos festivales, no solamente nacionales, sino internacionales. Sí, lo que pasa es que Incine cuenta con algunas carreras, ¿no? La carrera más tradicional, la que más le caracteriza, es la de realización y actuación, que es una carrera especializada en la ficción y es ahí justamente donde como que ha tenido como más éxitos, ¿no? Está participando ahora, me parece que casi en 4 festivales internacionales con bastante éxito, ya tienen ganadores de festivales internacionales, Enchufe TV, por ejemplo, que ha tenido un éxito fuerte, que ha salido de Incine, está la carrera de fotografía y sonido y está también la carrera de animación. Entonces, hay estas distintas apuestas en el rango audiovisual, ¿no? Entonces, es interesante esta apuesta nueva hacia el documental también. Uh-huh. Eso es algo que la gente lo conoce o no, muchos no lo conocen, que los chicos de Enchufe TV, muchos de ellos, salen de... Sí, salen de Incine, ajá. Sí, sí, sí. Otra interrogante también de lo que usted acaba de mencionar, habíamos conversado, por ejemplo, con aquellos que están tras del festival EDOC, y nos habían mencionado que el fuerte aquí en Ecuador es el documental. ¿Cuál cree usted que son las razones? Sí, o sea, los EDOC saben lo que hacen, ¿no? Es el principal de festival de documentales en Sudamérica, pienso yo, se ha posicionado muy, muy bien. Y son gente igual con muchísima experiencia. Yo creo que sí, efectivamente, es lo que decía uno de los expositores. Uno de los expositores en el Congreso decía, debemos dejar de competir en el mundo con las grandes producciones de ficción internacionales tipo Rápidos y Furiosos. Porque ya nos ganaron, y ya tienen la cobertura de pantalla asegurada. Y Latinoamérica debe comenzar con propuestas como desde otro lugar. Por ejemplo, como el documental es una forma también de producción de la resistencia, porque es la gente mostrando sus propias historias. Porque en la ficción, de alguna manera, sino la realidad está manida, ¿no? Hay la mano fuerte del director de arte, pero en el documental procuramos que eso, desde el punto de vista ético, sea lo menos posible. Que esa intervención sea lo menos posible. Y así la gente tiene acceso a realidades absolutamente diversas. Y lo hemos hecho muy, muy bien. Yo creo que el Ecuador ha tenido éxito en festivales internacionales, más gracias al documental que a la ficción. Sí, y se ha posicionado en redes sociales y también en plataformas virtuales, más gracias al documental que a la ficción. Dasha, ¿y cómo competir precisamente con ese tipo de cine? Como usted nos dice, con Rápidos y Furiosos, porque en las grandes salas, y con los cineastas que hemos hablado, les dicen, si su película tiene impacto en la gente, se queda. Uh-huh. Pero si en 3 días su película no tiene impacto, se va. También es por la parte de contenidos de lo que ofrece el ecuatoriano, o en general, el que hace un documental. Esta es una pregunta compleja y que todos los que estamos como en este medio nos hacemos, y de alguna manera es la razón de la creación de este congreso. A todos los conferencistas que están ahí se preguntaron de una u otra manera lo mismo. Y yo les voy a decir las distintas perspectivas que recibimos. Por ejemplo, una perspectiva que recibimos es que la producción ecuatoriana se ha posicionado en lo elite. Por ejemplo, que tiene un discurso que aborda ciertas preocupaciones que solamente responden a los intereses de un nicho y no responden a todo. Esa era una visión que era media crítica. Pero luego tuvimos otra conferencia en la que decíamos, bueno, ¿y cómo podemos responder al público si el Ecuador no tiene investigación sobre públicos? No hay investigación sobre audiencias, y eso es un hecho. Cualquier investigador, cualquier realizador, productor que quiera ver, bueno, en qué se está interesando nuestra gente, hacia dónde están yendo sus tendencias de interés en general, cuáles son sus preocupaciones, sus motivaciones, sus sueños diarios, no existen esos estudios. En un país tan diverso, donde la costa es un mundo, donde la costa que no tiene playa es otro mundo, donde tenemos el monte, tenemos la sierra urbana, la sierra rural, o sea, tenemos como mundos enormes, ¿no? Pensar que todos los ecuatorianos van a gustar de lo mismo es imposible. Claro. Entonces, a menos que hagamos estudios serios de audiencias y de públicos, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Y ahorita los medios hegemónicos son los que poseen, medios hegemónicos me refiero, son los que tradicionalmente se han posicionado y comunican al Ecuador. Ellos poseen el patrimonio propio, porque ellos lo han sacado, de los estudios de audiencia y de rating. Y no son públicos. No son públicos. Entonces, los productores independientes no tenemos acceso a esa misma visión y, por tanto, estamos trabajando a ciegas. A ciegas, porque no hay esos recursos. Si bien es cierto, Alex, hacía la pregunta a usted de cómo competir con las películas en cada uno de los cines, pero se ha hablado, por ejemplo, con las salas de cine, que también le ponen con algo muy fuerte y la gente va a preferir, de hecho, el cine comercial y no el que se está promocionando aquí en nuestro país. Yo hablé con la, tuve el gusto de hablar con la familia Aguas, que se presentó, son la gente que dirige Cineplex, y se presentaron a las mesas de diálogo sobre la cultura que se dio justamente aquí en la Casa de la Cultura. Y ellos decían, nosotros estamos aquí porque queremos que vean que hay toda la buena voluntad de apoyar a la producción nacional, pero queremos que sepan también cómo funciona la industria de la distribución de cine. O sea, cuando se llega eso a cartelera, nosotros ya tenemos planificada la cartelera anual. Entonces, el realizador independiente puede planificar cuándo su película se va a proyectar y saber contra qué va a competir. Y lo que ellos decían es que los productores nacionales no lo hacen. No lo hacen. Entonces, que muchas veces proyectan en momentos que no son adecuados comercialmente para la película. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver porque la formación en producción, comercialización y distribución del cine no es lo suficientemente fuerte. Tenemos buenos realizadores, buenos técnicos, pero no tenemos esa otra parte comercial que permita que la cultura se mueva como industria. Entonces, me parece que eso es una falencia muy grande que tenemos que cubrir si realmente queremos comenzar a distribuir en serio. Es algo que Chile lo ha hecho y los resultados están a la vista, ¿no? Muy, muy interesantes. Bien, Dairi, ya en la parte final de esta entrevista queríamos que nos comente qué proyectos se vienen para el resto del año del 2018. Bueno, Sinergia Lab tiene varios. Nosotros nos enfocamos mucho en educación porque nos reunimos puro profe, ¿no? Todo el colectivo estamos hechos de profes de uno u otro lugar. Así que hacemos proyectos de capacitación, trabajamos mucho con la comunidad, trabajamos mucho en proyectos de desarrollo local. Y ahorita estamos enfocados en la producción de un largometraje sobre soberanía alimentaria, que nos parece un tema bien interesante, pero ha sido abordado muy desde el punto de vista técnico. Es como que no se ve entretenido, y es muy entretenido porque es comer. Entonces, no hay nada más entretenido que comer. ¡Qué rico! Así que ahí estamos poco a poco con el esfuerzo de este largometraje y dos obras de teatro también que vamos a intentar. ¿Qué tiene previsto para cuándo, más o menos? Ahorita las estamos trabajando y ojalá para inicios del próximo año ya tengamos la salida de la primera obra. Sí. Eso, la página web está abierta para quien quiera conocer nuestros proyectos o contactarse con nosotros, que es www.sinergia-mediolab.org. Bueno, queremos agradecer la presencia de Dasha acá en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, y finalmente nos gustaría escuchar su mensaje para que el público vaya llenando de a poco las salas y vaya valorando también el trabajo de nuestros ecuatorianos. Bueno, yo creo que cuando uno está enfermo acude a la enfermería y a la medicina, pero cuando uno quiere darle sentido a la vida acude a la cultura. Así que si usted anda por ahí queriendo darle sentido a su vida, acude a la cultura, por favor. Le esperamos acá en la Casa de la Cultura, hay muchas cosas que ver, mucho que hacer. Una de ellas es la muestra fotográfica del Congreso Latinoamericano de Documentalismo.